a mi vieja. ¿Cómo te le saqué la pensión de mi vieja? Que la voy a empezar a cobrar en diciembre. Que son cerca de 4 lucas. Eso va a venir retroactivo. Desde el mes de junio estuve sacando números y son cerca de 20 lucas. Van con esa guita. Con Ángel. Pensamos irnos del país, porque en este país no veo futuro, por lo menos para gente discapacitada.